La marcha en su mole. Nos motiva a detener. Nosotros estamos viendo perfectamente cuál es la estrategia gubernamental del señor Vicente Fox. La preocupación central del señor Fox no es la paz en Chiapas, sino aparentar que la paz en Chiapas es posible o es ya un hecho, como ha declarado últimamente. En ese sentido, ha dirigido toda una campaña en dos sentidos. Por un lado, en los medios de comunicación, no solo para tratar de convencer al pueblo de México que la paz está cerca, sino también para tratar de apropiarse de la marcha zapatista y presentarla también como una marcha foxista. Por otro lado, esa estrategia pretende presionar al EZLN por amenazas, chantajes, para que el EZLN se preste a esta simulación de la paz. El caso reciente del Comité Internacional de la Cruz Roja es una muestra de esta estrategia gubernamental del señor Fox. La Voladora Radio. Todo esto que llamamos la sociedad civil. Encapuchada.